Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 18 horas, se presentarán bailes protagonizados por niños. El evento se denomina Mommy's Angel, recorriendo el mundo. El organizador es el Centro Infantil Mommy's Angel. Hoy, a las 19 horas, en el Salón de Honor de la Casa de la Cultura Núcleo Tunguragua, se dictará una conferencia sobre la actualidad del mundo de la cultura, denominada El Autor Frente a su Obra, que trata del proceso creativo por el que tienen que pasar todos los autores de obras literarias en su afán de trascender. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.